Contentas somos poderosas. El programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Buenas tardes a todas. Buenas tardes de este 25 de noviembre soleado que nos encuentra acá en Contentas Somos Poderosas, el programa de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Hola, Carita. Hola, Astrid. Nos encontramos solas. Estamos con la operadora. Con Vicky y con Tami. ¿Ahí se escucha? Sí, yo te escucho, tranquila. Bien, un día 25 ¿ahí? De noviembre, que nos encuentra a minutos de que se haga una nueva marcha exigiendo basta de violencias hacia las mujeres. De la tarde. Ah, pará, ¿qué hago? A las 5 de la tarde. Tenemos un par de problemas con los micrófonos. A las 5 de la tarde en Plaza Moreno, acá en la ciudad de La Plata, va a ser la movilización por el 25 de noviembre, como decía Carito. En Capital Federal está transcurriendo también, me parece, en este momento, no sé el horario puntual de la concentración que se está realizando en Capital Federal. Y bueno, como hoy es un día muy especial y movido, tenemos así como algunas cuestiones por ahí, mucha energía para terminar derivando y gritando todas juntas en Plaza Moreno en el recorrido que vamos a hacer. Así que un poco el programa de hoy va a tener, además de este primer bloque, dos bloques más. Van a venir las compañeras de la coordinadora antirrepresiva LGTBIQ. A contarnos sobre la marcha que se va a hacer el próximo sábado 28 acá en la ciudad de La Plata, la octava marcha del orgullo platense, y bueno, van a estar ellas y vamos a hablar también sobre el uso del lenguaje en los medios de comunicación, que muchas veces son las maneras en las que se expresan y se cristalizan más mecanismos de violencia de las que normalmente somos protagonistas de manera negativa, ¿no? Las mujeres. Adentrándonos un poco más en el bloque de hoy, lo que vamos a hablar es fiel por ahí a algunos recorridos que se hacen en cada una de las efemérides, es justamente cuándo surge y por qué es el motivo de que surge el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto ocurrió a partir del femicidio de tres hermanas, las llamadas hermanas Mirabal, ¿sí? Patria, Minerva y María Teresa. Ellas eran tres mujeres dominicanas, ¿sí? Que en la década de 1950 y 1960 se organizaron contra el régimen del presidente Rafael Trujillo, ¿sí? Un presidente de facto, era un golpe de Estado que en 1930 se había hecho del poder en la República Dominicana. Si escarba uno un poco la historia, la historia de América Latina de esa época, no era la única dictadura militar, diríamos, no. En Argentina en la misma época también estaba transcurriendo una dictadura militar, conservadora, bueno, militar, cívica, en donde obviamente la mujer, el rol que tenía no era justamente el de salir hacia el espacio público y defender sus derechos en el ámbito de lo que es lo social. Estas tres hermanas, en realidad eran cuatro, sí, también estaba Dede, que sobrevivió a lo que sus hermanas no pudieron sobrevivir, a ese femicidio que fue orquestado y digitado por el entonces dictador, como decíamos, Regín Trujillo. Ellas, el 25 de noviembre de 1960, fueron emboscadas y fueron asesinadas, o sea, fueron víctimas de un femicidio. Ellas estaban organizadas en el movimiento, a ver si dice ahí, en la agrupación política 14 de junio, que su propósito era justamente derrocar al régimen dictatorial de Trujillo. Ellas eran conocidas como las mariposas, ¿sí? Se hacían llamar, su nombre de guerra era las mariposas, por eso digamos, se utiliza mucho esta idea como para autodefinirnos algunas compañeras o algunas compañeras como las Mariposas Mirabal, ¿sí? Y ellas sentaron como un precedente con sus cuerpos. Comenzó a partir de eso, de ese femicidio, la crisis que seguramente ya venía transitando el régimen de Trujillo, para que en 1961 él mismo haya sido asesinado por una forma de ajusticiamiento. Ellas, para algunas, mientras investigaba para preparar la nota, decían como que el femicidio de ellas era la gota que había rebasado el vaso, digamos, generó mucha conmoción social, mucha inseguridad, que hayan hecho eso a tres personas, ¿sí? En esa época también igualmente pensándolas como cómo van a matar a mujeres, digamos, ¿no? Claro, y además eran referentes políticas súper importantes en República Dominicana. Claro. Había todo un movimiento, mientras ellas fueron encarceladas durante un par de años, todo un movimiento a favor de la libertad de las mariposas. Y justamente cuando se comete el asesinato de ellas, ellas habían ido a visitar a sus maridos que estaban presos con una promesa de seguridad por parte de la dictadura de Trujillo, y no pasó, las emboscaron en el camino, y lo más terrible es de lo brutal que fue, porque fue salvaje el asesinato de las hermanas, sí. Y eso también. Como hemos visto a lo largo de la historia, muchos ejemplos en donde los gobiernos dictatoriales o incluso los gobiernos democráticos arman causas. En este caso armaron un accidente de tránsito, de tráfico, previamente las habían matado y después las arrojaron junto con el chofer que manejaba a un barranco con el auto para hacer que pareciera la situación de accidente vial. Sin embargo, eso no logró el efecto que querían, todo lo contrario, digamos. Generó mucha bronca y la bronca se transformó, por suerte, en organización, y esa organización logró que se derrocara el régimen y que estas mujeres no se perdieran en el olvido, en el limbo de las luchas sociales, y que sean reivindicadas cada 25 de noviembre. Mientras investigaba también, nosotros en algún momento lo habíamos dicho, creo que en el primer programa, cuando hablábamos de los feminismos, en el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe que se hizo en 1981, que no tengo acá el lugar específico en el que se hizo, pero cuando se hizo ese primer encuentro, se definió el 25 de noviembre como el día de eliminación de la violencia contra las mujeres. Unos años después, la asamblea de la ONU, sí, de repente se dio cuenta que había violencia contra las mujeres e instituyó a nivel internacional en 1999 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Casi 20 años antes, el movimiento de mujeres ya organizado, ya estructurado, proponía ese día y esa fecha como día para recordarlas en la lucha y en las calles, como estamos haciendo hoy en cada una de nuestras ciudades, para poder, digamos, decirle basta a la violencia contra nosotras, y contra, en realidad, más que nada, nosotras desde La Plata pensamos contra todo cuerpo que este patriarcado crea que pueda violentar, digamos, ¿no? Digamos, ampliamos el concepto de mujeres a cualquier persona que se corra de la heteronorma, se corra de ese mandato en el que debemos cumplir para poder vivir la identidad y nuestros cuerpos de la manera en la que cada una y cada uno quiera, ¿no? De alguna manera. Acá llegó Vicky. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Vicky. Llegando un poco tarde, pero a tiempo también. Sí. Así que, bueno, no, estábamos, le contamos a Vicky que estábamos hablando de el caso de las hermanas Mirabal y de cómo es que surge el día 25 de noviembre, este día que y el motivo también un poco de los temas de este programa del día de hoy, ¿no? Que es el último. Teníamos para compartir, no sé si ya hablaron de ello, el texto de Rod de la Torre de España, que un poco grafica estas violencias que de chicas empezamos a padecer. Y que de chicas empezamos a padecer estas violencias y nos van llevando también a

de invitarlas, invitarles a ustedes a que vengan hoy acá es un poco para que nos cuenten de la marcha que va a ser el sábado, que es la octava ya que se hace en la ciudad, ¿no? Sí, ya el sábado, este sábado 28, a las 3 de la tarde, en 1:67, ahí la esquina tradicional de la militancia disidente, vamos a estar empezando la marcha, la octava marcha del orgullo disidente de La Plata. Así que, bueno, nada, invitada a todo el mundo. ¿Por qué surge esta marcha y desde este lugar como disidente? Y hace ya, o sea, bueno, yo no estuve desde los comienzos porque ya hace 8 años y nada, es un movimiento que viene desde siempre y como también desde siempre autogestivamente y como, digamos, sin, ay, no sé, capaz que estoy diciendo una marrasada, pero como sin aparateo, digamos, como siempre por la vereda de enfrente de todo, digamos. Y bueno, sí, ya son 8 años, primero empezó lo que yo me acuerdo de los primeros, como más pequeña y nada, después fue creciendo, obviamente, porque nada, estamos en la calle siempre, así que... ¿Y para esta marcha qué es lo que está pensado? Y para esta marcha, bueno, ya hace igual desde ya casi un par de años creo que venimos con la línea de lo que es la problemática de la zona roja. Así que, bueno, como siempre las actividades tratamos de hacerlas ahí para la visibilidad de la zona y también para... Nada, las compañeras travestis y trans que están, que se sumen desde ahí, que a veces como que, bueno, nada, son, viste, nada, la marginalidad, o sea... Y con las declaraciones que hizo el nuevo intendente electo... No sí, sé si... más todavía, imagínate si ya, no sé, ¿entendés? Desde como... Mismo durante todos estos años ya hubo un problema, un montón de persecución, aunque se quiere siempre tapar y como, no sé, ¿entendés? Hacer que todo está bien, nada, siempre las persiguen, las criminalizan, ni siquiera aplican correctamente la ley de identidad de género y todas las garantías que tienen que tener, entonces es como un chiste, y bueno, nada. Entonces, no da. Y recordamos, ya lo hemos hablado en otros programas acá, pero el intendente Garro, que es el nuevo intendente electo de La Plata, hizo declaraciones diciendo como que iba a erradicar las zonas rojas y que no le ofrecería nunca trabajo a las travestis, que le ofrecería trabajo solamente a una madre de familia, un padre de familia, y a una travesti le ofrecería solamente un psicólogo y un médico. Sí, nefasto, nefasto todo. Volviendo a un discurso patologizador sí, que estaba directamente enterrado, pero... Igual un poco, también es como re hipócrita porque en la sociedad sigue estando ese discurso un poco patologizante, a veces más tapado, a veces no, pero bueno, cuando salta así tanto es como que, no sé, querés salir a prender fuego todo, como, no sé, hacer algo urgente. Así que bueno, ahí estamos, activando como podemos. Sí, 1:67, ¿no? Va a ser el encuentro el sábado. 1:67, ahí a partir de las 3 de la tarde va a haber una radio abierta, ruido abierta, para, no sé, qué sé yo, si la gente quiere leer alguna poesía o, no sé, seguro que algo también se va a leer, algún documentín, alguna cosa. Después, bueno, también ahí va a haber feria de fanzines, de publicaciones, de ropa, de productos, alimentos, lo que quieran, así para intercambiar. Así vamos a estar un rato ahí, escuchando unos temas, bailando un poco, preparándonos, vistiéndonos, cambiándonos. Y después a las 5 arrancamos desde ahí, desde 1:67, y vamos a pasar por Plaza Rocha, por Plaza San Martín, y terminamos en Plaza Moreno. Y bueno, nada, y a las, más o menos a las 8, bueno, esto es como muy, no exacto, digamos, ¿no? Cuando llegamos a Plaza Moreno va a haber intervenciones, desfiles antirrepresivos, pasarela, brillo, música, DJs, La Marica Mala y Juana Chang a las, no sé muy bien a qué hora, pero va a estar Juana Chang cerrando, supongo. ¿Puede ser por ahí que dijeron que iba a haber algo como una carroza? Sí, no, pero no me animo a adelantar nada. No sé, vamos a ver, no sé. Que vayan y que lo vean. Bueno, ya saben, si quieren ver la carroza de la marcha disidente, la marcha de la disidencia, del orgullo disidente acá en La Plata, tienen que ir sí o sí. Y cuando tuvieron que armar, digamos, porque si bien la marcha tiene mucho brillo, baile, gracia, diríamos, tiene mucho de denuncia también, digo, no es menor 1 y 67. No, para nada. Además que, bueno, este último tiempo como que fue bastante duro, como que fue como, nada, bastante intenso octubre, y como que la consigna principal que, nada, venimos levantando es basta de travesticidios, justicia por todas nuestras compañeras muertas, Diana, la Moma, no sé, todas, Laura y, bueno, nada, la policía y la heteronorma siempre ahí, nada, matando, torturando, desapareciendo. Sí, la importancia de la palabra travesticidio, digo, como también en algún momento se peleó y se sigue peleando porque se instala el término femicidio para hablar en términos, digamos, concretos y reales de cuando se ataca a una mujer. También el pensar esta categoría de travesticidio es una categoría política que visibiliza muertes que de otra manera están por completo silenciadas, diríamos, toda su vida silenciada. Si uno lee un montón de los libros que han escrito, bueno, por lo menos compilado Luana Berkins, por lo menos algunos se me ve en la mente, ellas dicen que su probabilidad de vida no supera los 40 años, o sea, sí. Digamos, ¿no? Me parece como que ellas viven en una situación de marginalidad, muchas de esas se han alzado y han manifestado, digamos, tener han pateado el tablero y se han puesto a gritar para ser escuchadas, pero muchas no, y me parece que también visibilizar esa situación en este sistema que solamente quiere que seamos mujeres y sumisas, me parece que... Y heterosexuales, y que seamos mujeres de mente y de concha, y todo, cualquier otra que no sea mujer de mente y concha está como en serios problemas, digamos. Esta marcha viene a decir, váyanse al... Sí, basta de normalidad, y claro, basta de normalidad. Y sí, bueno, hay un par de consignas que son como... Siempre las nombramos porque, bueno, nada, como que... A veces como que cuesta un poco avanzar sobre algunas cosas, como, no sé, que por ahí... Como, bueno, lo que te decía hoy de la correcta implementación de la ley de identidad de género, el acceso a la salud integral, no sé, la despatologización de las identidades disidentes y las sexualidades. Bueno, el aborto, obvio, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Lo de trabajo para las personas trans, travestis y transgéneros, del cupo laboral, o sea, que se implemente y que se reglamente y que se aplique, ¿no? Efectivamente, porque si no, como que todo siempre queda en que parece que sí, pero es una nube que nunca se concreta en lo real, digamos. Y, bueno, no sé, ¿qué más? Vayan, las esperamos a todas. Una de las marchas más coloridas, sí. Más alegres. Separación de la Iglesia y del Estado también, basta, por favor. Esto ya no tiene sentido, ¿entendés? Como, basta, también, eso. Esa es otra consigna. Buenísimo. Bien, esas son las consignas entonces, y la invitación está hecha para 1:67. 1:67, el sábado a las 3 de la tarde. Ahí concentramos un rato y después a las 5 arrancamos. Así que si no pueden llegar a las 3... Hasta las 5 más o menos tienen tiempo de que vamos a estar ahí aguantando. Muy con bien. Unos temas, bailando. Excelente. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Invitar. Y nos vamos a ir escuchando un tema de Liliana Felipe, que es No nos va a alcanzar la leña, para ir prendiendo fuego todo, como decíamos acá. Jamás lo creería. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se

súper requete jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Volvíamos escuchando un extracto de Liliana Felipe que se llama Los Nadies, un textito que está en uno de sus discos. Y un poco la idea ahora es estar charlando acerca de cómo en los medios de comunicación se trata el tema de la violencia de género. Vemos, por ejemplo, que por un lado hay mucho morbo, ¿no? Y que se privilegia siempre la violencia física frente a los otros tipos de violencia. La manera de elegir la información, de dónde se pone el enfoque, es fundamental. Cómo se presenta la mujer en esas situaciones, ¿no? O sea, poniéndola como objeto del femicidio sin contar su historia, simplemente diciendo, este es un femicidio y se hace hincapié en lo cruento de la situación, en cómo se realizó, en qué cosas hizo el agresor. Se muestran imágenes muchas veces de la mujer masacrada o lo que fuese. Y lo cierto es que muchas veces vemos que esto tiene efectos bastante nefastos e indeseables. Por ejemplo, recuerdo que después de que el baterista de Callejeros quemara viva a su mujer, salió como una moda, ¿no? De repente todos los hombres empezaron a quemar a las mujeres. Entonces, como el tratamiento que se hizo de ese caso tiene responsabilidad en lo que desencadenó. Porque podría haber elegido otra cosa. Podría, en vez de haber hecho hincapié en el morbo de quemar, del hecho de quemar a la mujer, pensar en el recorrido que la mujer hizo, en cuál fue su historia, en si había hecho denuncias, en qué es lo que falló de las responsabilidades que el Estado tiene para poder ayudar a una mujer que está en una situación que necesita ayuda. Sí, y necesita también poder ella misma poder acercarme, poder visualizar. Y necesita ella misma poder distinguir, tiene que poder poder ver que es víctima de esa de violencia, que es, no sé si víctima, que sufre violencia, que de alguna manera tiene que reaccionar. Ese también el Estado tiene la responsabilidad de visualizar eso y que nosotras podamos aprender que no es normal que te griten, que no es normal que te insulten, que no es normal que te degraden. Y que tampoco es normal que luego de una cachetada te pida disculpas y todo ha sido igual y vos sepas que esa situación es probable que vuelva a ocurrir. Por eso hoy, que nosotras estamos en el 25 de noviembre, en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y queríamos trabajar este tema, también pensamos y nos posicionamos desde un lugar, ¿no? Que ese lugar justamente tiene que ver con la lucha, con el empoderamiento de la mujer, con brindar información, con pensar en la temática desde una perspectiva más global y de cambio en la sociedad y en el sistema. Y no con el morbo de contar casos y señalar algo que está tratando de atrapar audiencia espectacularizando los femicidios, ¿no? Y banalizándolos en el mismo camino. Hay una ley, incluso, está la ley 26.522, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que consagró un nuevo paradigma que concibe la comunicación como un derecho humano fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Y esta ley tiene necesariamente que cruzarse con la 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Y que esa ley es retomada en el artículo 71 de la que mencionábamos antes, que es la de comunicación audiovisual. Entonces, dado que está esa ley, es claro que hay una responsabilidad inclusive en los medios, que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca desde el lenguaje, desde dejar de usar el masculino general invisibilizando permanentemente a las mujeres, hasta dejar de utilizar un lenguaje discriminatorio, criminalizante hacia las identidades trans, por ejemplo, en donde el poner en relieve que una persona es trans solamente tiene que ser si la noticia va en correlación a mostrar algún derecho adquirido y no si es, qué sé yo, por ejemplo, hay veces noticias que la banda narco trans fue desbarajustada. Eso no tiene nada que ver, porque ¿por qué ponen de relieve la sexualidad de la gente? Para criminalizarla, para... Sí, cuando para... es una sexualidad disidente, porque nunca dicen claro, la banda hetero... Claro, la banda heterosexual... Entonces, un par de heterosexuales asaltaron a una ancianita. Claro, inclusive no es estaría bueno ver en esa misma banda que desbarajustaron cuántos heterosexuales claro, había y cuántos trans, digamos. O sea, realmente es permanente el tratamiento que en los medios de comunicación hacen, donde se reproducen estigmatizaciones, se reproduce la discriminación y hacia todas las identidades, y también en donde se vuelven a fortalecer los estereotipos de género, ¿no? Entonces, tienen la responsabilidad de realmente poder prestar atención a eso. Hay algo que es específicamente la violencia mediática, que se plantea como violencia mediática, que es un exponente de la violencia simbólica y significa prestar atención particular a la violencia representada y difundida en los medios de comunicación. Y cuando se construyen representaciones que cosifican, que estigmatizan a las personas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando se la representa únicamente como objeto sexual de consumo o de trofeo, cuando se naturaliza que es la responsable de la limpieza del hogar, la cocina y la crianza de los hijos, y acá tenemos todas las propagandas de artículos de limpieza y de toallitas y de todo para hacer manteca, más o menos. Cuando se da a entender que es una compradora compulsiva, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una de ¿dónde está mamá? Acá está, con la tarjeta de crédito comprando todo lo que pueda. Cuando se realizan juicios sobre su modo de vida, con quién sale, cómo se viste, por dónde circula, que eso lo vemos permanentemente en los noticieros, ¿no? Cada vez que sale una noticia pasa esto, el juicio sobre la mujer. Poder empezar a cuestionar todo ese tipo de cosas. Cuando se visibiliza un único modelo de belleza deseable, que obviamente siempre es joven, delgada, que esté a la moda, y que tantos problemas trae a la salud de las mujeres y a toda la sociedad. Cuando se normaliza la división sexual del trabajo, en donde se ponen oficios y profesiones y ocupaciones exclusivamente de mujeres y se habla de secretarias, enfermeras, maestras jardineras, amas de casa o de varones como gerente médico, profesor, albañil. Entonces es fundamental que se pueda tener presente cuando los medios trabajan este tipo de cosas, hablar de otra manera, hablar de un sector... El sector de enfermería, por ejemplo, no asumiendo que todos los que trabajan en el sector son necesariamente mujeres y así ir teniendo cuidado con esas cosas. Y lo mismo en relación a revictimizar a la persona que fue víctima de violencia. El discurso que se pregunta qué hizo la víctima para ser agredida es permanente y al mismo tiempo se invisibilizan las desigualdades sociales que están presentes en los ámbitos diversos, como el ámbito laboral, de salud, de educación, y también que se entrecruzan en las situaciones de violencia de género que permanentemente vemos acá. Hemos hablado, por ejemplo, de Diana Zacayán, podríamos mencionar a Reina Maraz, que la hemos mencionado, que por ser migrante, por ser originaria, por ser mujer y por ser pobre, ha estado encarcelada 2 años sin ni siquiera saber por qué la encarcelaron. Y por supuesto también era víctima de violencia, de todo tipo de violencia, digamos, ¿no? Entonces, poder pensar en todas esas cosas, y queríamos compartir un parte de un texto, algunas partecitas de un texto de una mujer llamada Elena Funes, que ella durante 24 años ha estado casada y ha sido víctima de violencia de su expareja, y ha podido escribir, ir escribiendo y dar testimonio de lo que ha vivido, y ha podido reflexionar muchísimo en relación a eso. Entonces queríamos poder compartir algo de lo que ella ha escrito para justamente no hacer lo que venimos charlando y poder tratar el tema de la violencia desde otra perspectiva, desde quienes la han vivido de cerca y la están aprendiendo a reflexionar y a salir, ¿no? A sacárselas de encima de algún modo y a hacerse más fuertes para poder salir de eso. Y en esto hay una frase que es muy fuerte del escrito de ella, que dice: somos sobrevivientes de una guerra íntima donde tratamos de sobrevivir como sea. Y me parece que es una frase que sintetiza un montón de dolores, ¿no? Y también que pone de relieve cómo muchas veces estos prejuicios con los que se trabaja con las mujeres víctimas de violencia van a revictimizar y no comprenden realmente la complejidad del problema con el que se está trabajando. Nos dice Elena: todos de alguna manera u otra nos abandonan, nos dejan de lado, justificándose. Hicimos todo, pero ella no lo deja. Hicimos lo que pudimos, pero ella vuelve con él. Es fácil justificarse y culpar a la víctima con el tan mentado "yo lo intenté", pero ella lo ama demasiado o está tan enferma como él. Todos prejuzgamientos, todas justificaciones sin base. Ninguno ve el miedo, el terror que la mujer tiene en su rostro, en sus ojos, en su alma. Nadie ve ni escucha cuando es violada, vejada, amenazada. Todos ven y escuchan lo que él quiere que vean y escuchen, porque después vienen las consecuencias contra ella. Acá hace referencia también a esto, a ese miedo, a las manipulaciones, a las amenazas, a las degradaciones, desprecios y torturas que te hacen sentir, ella dice, como si fueras una niña pequeña frente al agresor, y que todas esas manipulaciones y ese desprecio minan la autoestima, llevando realmente a que le crea todo lo que él le dice y a terminar siendo como una marioneta de lo que él quiere. Solo ven lo que necesitan ver y en eso se basan. La víctima puede acotar lo que quiera, pero a nadie le importa. No es lo interesante. Lo interesante es el morbo de ver cómo la víctima termina muerta, violada en sus derechos, y lo más fácil, culparla de todo a ella por haber cometido el error de estar con un violento, nos dice Elena. Y en esto queremos también compartir un pedacito más que también responde un poco a lo que es los prejuicios que se enarbolan con las mujeres víctimas de violencia. Dice que muchas mujeres le han dicho: mi esposo me quiso levantar la mano y yo le dije que si me tocaba lo mato, y después de eso jamás lo intentó. Otra mujer le ha dicho una vez: mi esposo me pegó una cachetada y yo agarré un cuchillo y lo amenacé, que la próxima lo mataba y jamás me tocó hasta el día de hoy. Ella dice: a estas mujeres les digo que a su lado no tienen a un ser violento, sino a uno que recurrió al golpe y luego se arrepintió y no lo repitió más. Pero que ese ser humano discierne lo que está mal de lo que está bien. En cambio, nuestro victimario, dice ella, se toma mucho tiempo de su tiempo con nosotras en manipularnos. Siempre es dulce, cuidadoso, convincente, siempre preocupado por nuestro bienestar, por nuestro aspecto estético. No van a pensar que sos una puta por cómo te vestís, etc. Cuando ve que ya puede hacer lo que quiera con nosotras, empiezan los correctivos. Un sopapo porque hablé mal, un empujón porque no me corrí a tiempo. Todas agresiones tapadas como una forma de corregir los errores que le hacen pasar vergüenza ante sus amigos por culpa de una novia o una mujer vulgar que no sabe comportarse ante los demás. y cuando te das cuenta, estás tan metida en su ambiente que no ves salida por ningún lado. A esto se suma, en su relato, cómo va cortándole también las redes, cómo la aleja de la familia y cómo la familia muchas veces baja los brazos frente a por ahí que ella vuelva con él y simplemente se alejan o dejan de ayudarla. Entonces ella hace un pedido de que eso no suceda, ¿no? De que lo que hemos hablado acá muchas veces, que es una situación muy compleja la violencia de género, y es un círculo en el que te ves entrampada, y que la salida de ese círculo es colectiva. Siempre es necesaria una mano desde algún lugar. Entonces es importante siempre tener abiertas puertas, abiertas ventanas. El Estado es responsable de tener lugares que sean realmente eficaces en esto, en poder llegar a las mujeres, en poder abrirles un espacio de escucha, de empoderamiento y también de oportunidades en relación a lo laboral, en relación a la vivienda, porque muchas mujeres no se van porque no tienen a dónde ir y porque, como Elena charlaba conmigo hace unos días, siempre son las mujeres las que tienen que irse de su casa, a la calle, con sus hijos a cuestas, y perderlo nuevamente todo, perder otra vez su casa, perder su barrio, perder sus vecinos, perder todo lo que conocen, mientras él sigue ahí. Entonces esa injusticia padecida vuelve a revictimizar, vuelve a violentar a esa mujer. Así que bueno, queríamos mandarle un beso también a Eliana Funes, a Elena Funes, que nos está escuchando, así es, y compartir esto que nos parece muy valioso, que ha escrito y que puede servirle a otras mujeres para sentirse identificada y para pensar que se puede salir y que tienen que acercarse a alguien y pedir ayuda y hacerse fuertes para poder sostenerlo. Bien, y una tarea de todas, ¿no? Hacernos fuerte en conjunto y de forma colectiva, que es la única salida que hay. Y estaríamos llegando al final del programa, ya casi, ¿no? Como para ensayar una despedida. Nos estamos por ir a la marcha de acá, de la ciudad de La Plata, porque también tenemos la convicción de que en la calle y visibilizando lo que nos pasa es de la forma en que vamos a encontrar una solución. Y bueno, ahora tenemos un nuevo presidente, un detalle que la semana pasada no lo teníamos cerrado todavía, que era, todavía estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, y sabiendo también que tenemos por delante largos años de lucha en la calle, y de que es un lugar del que nunca salimos, ¿no? Porque siempre estuvimos en la calle, pero ahora con la convicción de que es la salida y de que vamos a tener muchas cosas en contra, pero que también tenemos a favor toda esta construcción que hemos venido haciendo las organizaciones del campo popular. Y que así podemos que gritar esto, ¿no? No estamos solas, estamos organizadas. Y así es como nos vamos a estar yendo a las 5 de la tarde en Plaza Moreno. Ya nos estamos concentrando para salir un poco más tarde en la marcha, así que tenés tiempo de terminar de escuchar el programa y salir para Plaza Moreno. Bueno, no quedarían... Vení, Astrid. Nuestro último programa, ya nos estamos despidiendo por este año, pero el año que viene volveremos contentas y poderosas. Sí, sí, la verdad es que hicimos como por ahí una buena experiencia, veloz. Ah, me emocionó. Y Astrid, bueno, es nuestra locutora emocionada. Ay, sí, no lo puedo evitar. La verdad es que ha sido un aprendizaje muy hermoso poder compartir con ustedes todos estos programas y también, bueno, organizarnos y compartir entre nosotras esto que tiene que ver con llevar un poco nuestra voz, la voz de todas las mujeres, de todas las identidades, sacarla afuera, ocupar espacios que a veces no son negados, ¿no? Muchas veces no son negados y que también tienen que ver con la presencia, con la voz en el aire y en todos lados. Así que un beso, un abrazo de aire a Astrid, que está acá emocionada, emocionándonos a todos. Ay, y ya nos vamos yendo casi, dedicándole nuestro programa a las hermanas Mirabal. Sí, Elena, muy emocionante. Sí. Así que con ella, la verdad es sorprendente el relato que logró hacer.